12 y 50 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecerle nuevamente un encuentro de actualidad local, haciendo referencia, en este caso, a las diferentes acciones formativas que se van a llevar a cabo, si no en esa localidad, sí que en localidades próximas, y que forman parte del programa de formación gratuita en gestión empresarial que se pone en marcha de cara al mes de junio por parte de los centros de apoyo al desarrollo empresarial de la zona de la Sierra de Cádiz, entre ellos también el que tiene sede en nuestra localidad. Precisamente con uno de sus técnicos vamos a conversar durante los próximos minutos para dar a conocer estas acciones formativas. Javier Vidal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como decíamos, se trata de las diferentes acciones formativas que se van a llevar a cabo a través de los centros de apoyo al desarrollo empresarial de toda la zona de la sierra. Esto forma parte, imagino, que de algún tipo de programa por parte de Andalucía Emprende, con financiación también de la Unión Europea. Y bueno, pues son acciones formativas que están dedicadas a informar sobre la gestión empresarial o formar más bien, ¿no?, sobre estos aspectos. Se van a impartir las distintas acciones formativas en distintos puntos de la provincia de Cádiz. Por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, lo que tendrá lugar es un curso de prevención de riesgos laborales el próximo martes 24 de junio, pero en otros puntos sí que puede haber también otras acciones formativas que le puede interesar al sector empresarial lubriqueño y que tengan opción a desplazarse, ¿no?, para formar parte de estos cursos. Cuéntanos. Pues mira, como hemos tenido ocasión de comentar en otras ocasiones, nosotros una de las líneas estratégicas de nuestra actuación es el fomento de la cultura emprendedora. En ese sentido, tanto a los emprendedores que se vayan a dar de alta, son usuarios nuestros, como empresas constituidas, como también ahora ahí también se están apuntando muchos desempleados que quieren enriquecer su currículum, pues tenemos un curso cada mes en lo que sobre aspectos básicos de la gestión empresarial. Son, evidentemente, es un curso de 4 horas, no da tiempo a entrar en profundidad, pero sin embargo es una formación que entendemos que todo emprendedor debe tener, y además, pues como está certificado, está homologado por la Junta de Andalucía, pues a cualquier persona que quiera enriquecer su currículum le puede venir bien. Entonces, como bien has dicho, el día 24 tenemos un curso de riesgos laborales en Ubrique, y es un curso, pues se da en 4 horas, pero es bastante completo porque es el curso básico que se da normalmente regulado en el Real Decreto 3997 de Servicio de Prevención. Regula un curso de 50 horas y este, a pesar de ser de 4 horas, hacemos un repaso bastante aproximado a lo que implica la legislación laboral y lo que implica sobre todo y las obligaciones que se derivan respecto a para la empresa, para el pequeño empresario. Porque todos sabemos que a partir de la aprobación de la ley 3195 de riesgos laborales, pues todas las empresas tienen que seguir y tienen que aplicar esa legislación, y evidentemente implica una serie de obligaciones. Y es importante que el empresario, que el pequeño empresario, pues conozca esas obligaciones, puesto que además el dinero que le están cobrando se lo puede ahorrar, porque una de las formas que admite de gestión de la prevención en la empresa es precisamente asumida por el propio empresario. Entonces, un poco es lo que vamos a dar en el curso, intentar pues que las personas que vengan pues se lleven una idea bastante aproximada de los riesgos que se puede encontrar en el trabajo, de las medidas de prevención y cómo se gestiona la prevención en la empresa, y cómo se participa el trabajador también en la empresa, porque otra de las novedades que implica la directiva 89/391 y la ley de prevención de riesgos laborales, pues que permite que el trabajador también participe en esa gestión de la prevención en la empresa. Lo cierto es que, bueno, al margen, ¿no?, de esta acción formativa de la que nos has estado informando, de prevención de riesgos laborales, que es la que se va a desarrollar aquí en nuestra localidad el próximo 24 de junio, el programa de acciones formativas de cursos que se va a impartir en toda la comarca es bastante completo y, bueno, pues prácticamente si alguien quiere montar una empresa o si tiene creada de manera reciente una empresa y quiere ponerse al día sobre su gestión, pues acudiendo a cada uno de los cursos que nombraremos enseguida, pueden hacerse una idea perfectamente de cómo trabajar, ¿no?, en este sentido. Porque se va a hablar de gestión empresarial, por ejemplo, en Olvera, a través del CAE de Olvera, pero en Setenil. De formas jurídicas en Villaluenga. De fiscalidad para pymes en Zahara de la Sierra. En fin, prácticamente pues todos los aspectos que pueden interesar a un empresario que quiera comenzar un proyecto empresarial o aquel que lo tenga no consolidado y que quiera, bueno, pues conocer más detalle, ¿no?, sobre cómo funciona. Claro, y como bien has dicho, pues la persona que esté interesada puede y no se quiera mover de ubrique, pues evidentemente. Bueno, pues parece que se nos ha cortado la comunicación con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Estábamos conversando con Javier Vidal sobre este asunto. Y nos estaba informando, como decíamos, de ese programa de cursos que se van a impartir en distintos puntos de la zona de la sierra. Vamos a ir detallándolo también, si les parece, mientras intentamos retomar la comunicación. Por ejemplo, el CAE de Olvera llevará a cabo un curso de gestión empresarial básica en Setenil de las Bodegas. El CAE de Ubrique impartirá, pero en Villaluenga del Rosario, un curso sobre formas jurídicas, sobre fiscalidad para pymes. Se hablará en el municipio de Sara de la Sierra a través del CAE de Prado del Rey. Sobre formas jurídicas también cerquita, en Benaucaz, lo organiza el CAE de Ubrique. La fiscalidad para pymes se volverá a tratar en el bosque. O, por ejemplo, cómo elaborar un plan de empresas, uno de los aspectos que ya se han tratado aquí en Ubrique y que se volverán a repetir en Alcalá del Valle. Lo mismo, en este caso, en Olvera o, como decíamos también, el curso de prevención de riesgos laborales que sí que se va a impartir en nuestra localidad. En Prado del Rey se va a hablar sobre cómo hacer que la empresa sea más competitiva y sobre marketing empresarial se hablará el próximo 26 de junio en Villa Martín, en la relación de cursos que se van a impartir en la zona de la sierra y que pueden serles de interés al empresariado local. Retomamos la comunicación con Javier Vidal, que volvemos a contar con a través del teléfono. Javier, nos habíamos quedado, por cierto, bienvenido de nuevo. Te escuchamos, ¿no? Sí, estaba segura si estaba por aquí. Estábamos, bueno, pues precisamente haciendo referencia, ¿no?, a todas esas acciones formativas y un poco al sentido que tienen, ¿no?, destinada a los empresarios que quieran, bueno, pues como decíamos, iniciar ese proyecto, que quieran consolidarlo, ¿no? Sí, lo que estaba comentando es que, bueno, que la persona que esté interesada en los cursos y no se quiera mover de ubrique, pues por supuesto, pues a lo largo del año, ya lo hemos ido comentando en diversas ocasiones, pues puede acudir porque prácticamente los mismos cursos que se dan en la sierra, pues los vamos a dar también aquí en Ubrique. Ahora, si le corre prisa, pues puede acudir, como bien has dicho, a cualquiera de los pueblos de la sierra, que también están abiertos y también se van a dar esos cursos. Es curioso, te voy a preguntar una cuestión y voy a enlazarla con otro asunto. Por ejemplo, yo te iba a preguntar cómo se crean estos temas y estos aspectos para tratar a través de cursos de cara a la ciudadanía, en este caso a los emprendedores. ¿Por qué estos cursos? ¿Por qué no otro? Y bueno, pues yo imagino que esto lo coordináis todos los técnicos de los distintos centros de apoyo al desarrollo empresarial, siguiendo, por supuesto, pautas que llegan a través de las administraciones públicas y demás. Pero todo esto lo coordináis vosotros en reuniones periódicas y, bueno, pues próximamente también va a tener lugar una de ellas para saber por qué se imparten estos cursos en concreto aquí en nuestra comarca y no quizás otros. Sí, porque todo viene a raíz de unas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía en su momento, José Antonio Griñán, que habló de que los empresarios también deben ser profesionales. Es decir, igual que te forma para ser, o sea, abogado, para ser tornero, para ser albañil, para ser electricista o fontanero, pues también que la persona que vaya a ser empresario autónomo pues tenga su formación. Entonces, nosotros entendemos por los usuarios que tenemos que los cursos que le vienen bien son precisamente cosas muy básicas, como son, bueno, básicas, pero imprescindibles, como es, por ejemplo, fiscalidad para pymes, o nómina y seguridad social, protección de datos, riesgos laborales, en este caso, forma jurídica, elaborar su plan de empresa. En otros CADES de la provincia se dan cursos, por ejemplo, cómo vender más, pero, no sé, nos parece un poco una materia mucho más interesante, temas más concretos, porque claro, cómo vender más, si tuviéramos la receta, pues inmediatamente la aplicaríamos todo, ¿no? Que es lo que queremos, el que tiene una empresa, por lo que quiere siempre es vender más. En este sentido, ahí, por ejemplo, en Prado del Rey se va a dar el 25 de junio un curso de este estilo, en el sentido de que no es una materia, digamos, científica o una materia, sino es un tema un poco más abierto, como es cómo hacer a tu empresa más competitiva. En definitiva, es un poco un tema un poco más abierto a la creatividad. Pero no sé, está interesante, pero hasta ahora lo que nosotros estamos haciendo siempre es temas con contenidos más científicos y que tengan un corpus metodológico más, que sea más fácil de trasladarlo a las personas y que sean más interesantes para los futuros emprendedores. Claro, son los aspectos que vosotros también por vuestras experiencias como técnico, bueno, pues sabéis que pueden interesar, ¿no?, a aquellas personas, como decíamos, que o quieran consolidar su empresa o quieran iniciar un nuevo proyecto. Aspectos con temas jurídicos, temas fiscales, temas de, bueno, pues de gestión básica, ¿no? Es lo que imagino más se demanda y es lo que vosotros vais a impartir durante este mes de junio en distintos puntos de la sierra. Sí, además que son los cursos, precisamente siempre que lo damos normalmente estamos teniendo bastante éxito, ¿no? Y tenemos demanda de estos cursos y creemos que además que creemos que es lo que puede ser más interesante para los futuros emprendedores y también para no solo para personas desempleadas y para empresas pequeñas que les puede venir bien, ¿no? Porque cualquier otro tema así un poco más abierto, pues no deja de ser un poco contar la creatividad del monitor que lo dé en su momento. Claro. Bueno, pues como decíamos, ahí quedan, ¿no?, esas acciones formativas que se van a impartir en nuestra localidad. El curso de prevención de riesgos laborales el 24 de junio, pero también en otras localidades pues se van a abordar otra serie de cuestiones que pueden ser de interés. Y bueno, yo imagino que en ese encuentro de técnicos que se va a llevar a cabo dentro de poco, también, pues abordaréis otra serie de cuestiones que más vais a tratar, que después pueda repercutir en la ciudadanía, claro está. Pues mira, básicamente el día 3 de junio nos vamos a reunir técnicos de Orienta, del SAE, del Guadalinfo, de los agentes de empleo de CRECE, del Centro Municipal de Formación y Empleo, del CITE. Son, como podéis ver, pues administraciones que están todas implicadas en el desarrollo local. Y de distintas administraciones, tanto de ámbito autonómico como local, como provincial. Y en ese sentido lo que vamos a ver es, qué novedades tiene cada una de cara a que el servicio que le ofrezcamos al ciudadano pues sea lo más coordinado posible. En ese sentido, por ejemplo, se ha puesto en marcha el Emplea Joven, que lo va a llevar a cabo, finalmente lo va a llevar a cabo Orienta, pero también tiene mucho que ver el SAE, la Oficina de Empleo. Y también ese Emplea Joven, el otro día anunció la presidenta de la Junta de Andalucía, que se va a destinar también a mayores de 30 años. Entonces, sí. ¿Cómo se va a coordinar ese tema y cómo se va a encauzar ese tema aquí en Ubrique? Pues nos interesa a todos, a nosotros como CADE, pero también pues le interesa al Centro Municipal de Formación y Empleo, nos interesa a todos, al CITE, por supuesto, al Guadalinfo, porque todos damos un servicio y relacionado con el desarrollo local. Entonces, fundamentalmente vamos a hablar de las novedades que tiene que aportar cada uno, como porque en función de la demanda pues cada uno pues se va adaptando a lo que el ciudadano demanda y de cara a ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Claro, se va a abordar, por tanto, como decía, todas estas cuestiones, pero especial hincapié en cómo se va a poner en marcha ese Emplea Joven, ¿no? Ese programa que, como decía, finalmente lo va a llevar a cabo Orienta, pero estaréis todos también pendientes del mismo. Sí, claro, y después el CITE que se ha puesto en marcha recientemente con la Diputación, o sea, con la Confederación de Empresarios, pues que está, pues evidentemente también implica emprendedores, pues también nos interesa mucho saber qué se le está ofreciendo desde el CITE, qué es lo que podemos ofrecerle nosotros, cómo nos podemos, coordinar de cara a ofrecer el mejor servicio. En definitiva, también el Guadalinfo también está entrando en temas de emprendeduría, y de hecho nosotros colaboramos bastante con el Guadalinfo y damos bastantes cursos y jornadas allí también. En definitiva, yo creo que a todos nos interesa pues dar una respuesta lo más coordinada posible al ciudadano, y que el ciudadano no perciba disgregación o como puede pensar, pues bueno, al final todos hacen lo mismo, pues lo que se intente es que el ciudadano perciba que cada uno tiene su terreno y que nosotros también lo tengamos claro. Es lo que pretendemos con esta pequeña jornada de 10 a 1, que lo tendremos de 10 a 1 de la tarde, que la tendremos el martes, ¿no? El 3 de junio. Sí. Y bueno, nos tomaremos un café y un poco conocernos también, porque entran técnicos nuevos, salen otros que se desplazan, en definitiva, pues vernos las caras una vez al año para siempre en beneficio de los ciudadanos. Pues son las distintas acciones que se ponen en marcha también, en este caso por parte del CADE, coordinado con otras administraciones, ¿no? Con ese encuentro, y luego pues las acciones formativas, como decíamos, que se van a impartir en toda la comarca de la Sierra, en particular en nuestra localidad. Recuerden, el próximo 24 de junio ese curso de prevención de riesgos laborales. Se requiere inscripción, imagino, ¿no? Para poder participar en estas acciones formativas. Sí, bueno, que nos llamen al 856-588004 o nos escriban un correo al cade.ubrique@andaluciaemprende.eu. Por supuesto, se pasen por aquí. Están invitados todo el mundo. Ya digo, están en principio va dirigido a emprendedores y empresas, pero está abierto también a cualquier estudiante que haya terminado y que quiera, enterarse. Nos han visitado también gente que iba a abrir una gestoría. Gente que le interese por su bagaje profesional o lo que sea, pues también está interesado, pues está invitado a participar en estos cursos. Hay que dar también esa información, esa invitación a participar en esta serie de acciones formativas que se van a desarrollar en toda la comarca durante el próximo mes de junio. Nos vamos a quedar aquí, Javier, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más en torno al trabajo que desempeñáis por parte del CADE en Ubrique. Nada, como siempre, que cualquier persona que se vaya a dar de alta como autónomo, como empresa, pues que nos tiene aquí para ayudarle en esa aventura, que no deja de ser una aventura, y para hacer su plan de empresa, para ayudarle a buscar mercado, ayudarle a plantear esas dudas que tiene al principio, que todo el mundo está perdido, como es lógico, pues que nosotros estamos aquí para ayudarle en esa aventura. Pues con esa invitación nos quedamos con esa gesto de tender la mano, ¿no?, a todas aquellas personas que lo necesiten en este aspecto. Nos vamos a quedar. Javier Vidal, técnico del CADE, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, y por informarnos. Como siempre, muchas gracias a vosotros y un placer. Buenas tardes. Una y 8 minutos, entramos ya en la recta final de la mañana. Vamos a hacer una pausa breve. Enseguida, Jesús Domínguez, con el avance de tiempo de deportes, pondrá el final a la mañana.